cadáver en la banqueta que acude a su relato. Victoriosa la sirena y el empeño fugitivo de una bala en la cabeza. Una ciudad como sepulcro después de una tormenta. Abrigo de muchos y anuncio luminoso de una tránsfuga mañana. De sangre y ven acaba. La muerte es un mar estricto en sus evocaciones de naufragio. Notas largas que le anuncian como en una pequeña canción de piedra. Silenciosos sus designios, como en una corte de Babel. Las lágrimas y su gozo corren como en un abrazo de muertos, tú y yo y nuestras acciones tatuados en su sombra. Este río de sangre en que te anuncias. Cada pera la vida en esa nube transitoria. El tacto lejano cuando es tuyo es un desgarre de miradas. Vibrante como humo cuando se apaga el fuego. Y el mundo que es mañana no perdona omisiones. Años. Ni el cuenco vacío, la batalla perdida, ni un puñado de caminos a Roma, ni el desahucio. Nada corre con causa en este río de sangre en que te anuncias. La vida es esa nube transitoria.